Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Lee Jae-myung se convierte en el 21º presidente de Corea del Sur. Japón observará cuidadosamente la política exterior del nuevo presidente surcoreano. Estados Unidos envía una carta para pedir a sus socios comerciales que presenten sus mejores ofertas sobre acuerdos arancelarios. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Lee Jae-myung, del liberal Partido Demócrata de Corea del Sur, se ha convertido oficialmente en el 21º presidente de su país. Su mandato será de 5 años. La Comisión Electoral Nacional de Corea del Sur se reunió el miércoles a las 6 de la mañana y confirmó la victoria de Lee en las elecciones presidenciales celebradas el día anterior. Los comicios se convocaron tras la destitución del ex líder conservador Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial. No es necesario un periodo de transición, ya que no hay un presidente saliente. Y se dirigió a sus partidarios a primera hora de la mañana del miércoles, tras asegurarse la victoria en la carrera presidencial. Su rival más cercano era Kim Moon-soo, del conservador Partido del Poder del Pueblo. Y dijo que su primera misión será superar la insurrección. Describió la acción del expresidente como un golpe militar y dijo que no quiere que algo así vuelva a ocurrir. Subrayó que acabará con las divisiones sociales que se han agudizado desde que Yoon declaró la ley marcial el pasado diciembre. La ceremonia de investidura se celebró en la Asamblea Nacional el miércoles por la mañana. En ese momento, Lee juró el cargo de acuerdo con la Constitución del país. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha felicitado a Lee Jae-myung tras convertirse en el nuevo presidente de Corea del Sur. Ishiba expresó el miércoles su más sincera felicitación a Lee. Dijo que Japón y Corea del Sur son vecinos importantes y que las dos naciones deben trabajar juntas como socios ante los diversos desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional. El primer ministro señaló que la importancia de las relaciones entre Japón y Corea del Sur permanece inalterada en el actual entorno estratégico. También dijo que la cooperación trilateral, que incluye a Estados Unidos, es esencial. Ishiba añadió que Tokio espera fortalecer aún más sus vínculos con Seúl, que según él han seguido desarrollándose desde que los países normalizaron sus relaciones en 1965. El primer ministro dijo que Japón espera que se fomente la comunicación entre los dos gobiernos y se valoren las interacciones entre los ciudadanos japoneses y surcoreanos a medida que los lazos entre las naciones continúan desarrollándose. El gobierno japonés observará cuidadosamente la política exterior del nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, que en el pasado ha asumido una actitud severa con Japón. Y, candidato del Partido Demócrata, el principal de la oposición, ganó el martes las elecciones presidenciales, con lo cual tendrá lugar un cambio de administración. Durante su campaña, Lee Jae-myung hizo hincapié en que se centrará en la cooperación con Japón y en las relaciones de ambos países con Estados Unidos. Algunos miembros del gobierno japonés piensan que Lee no cambiará drásticamente las relaciones de Seúl con Tokio, ya que el este de Asia se enfrenta a un difícil entorno de seguridad. Japón espera crear una relación estable con el nuevo gobierno surcoreano que permita mantener el ímpetu para mejorar relaciones que comenzó bajo el mandato del expresidente Yoon Suk-yeol. Las autoridades japonesas intentarán coordinar una posible cumbre entre el primer ministro Ishiba Shigeru e Lee Jae-myung lo antes posible, al margen de una conferencia internacional. Sin embargo, existe la preocupación de que Lee asuma una postura más dura frente a Japón, ya que con anterioridad lo criticó por asuntos bilaterales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reveló el martes que la oficina del representante de comercio de Estados Unidos envió una carta a los socios comerciales del país pidiéndoles que presentaran sus mejores ofertas sobre acuerdos arancelarios antes del miércoles. La agencia de noticias Reuters ya había informado el lunes de que la citada oficina había redactado la misiva. Leavitt dijo que la carta era simplemente para recordar a estos países que la fecha límite se acerca y que el presidente Donald Trump espera obtener buenos acuerdos. En abril, Trump introdujo lo que denomina aranceles recíprocos a los socios comerciales con los que Estados Unidos tiene grandes déficits. La administración suspendió los gravámenes durante 90 días hasta principios de julio y empezó a negociar con sus socios, pero se han alcanzado pocos acuerdos. Se cree que la misiva es un esfuerzo por acelerar las conversaciones, ya que se acerca la fecha límite. El director de TSMC, el principal fabricante de chips por contrato del mundo, expresó cautela ante las medidas arancelarias de Estados Unidos. No obstante, pronosticó que la compañía registrará ingresos brutos sin precedentes este año. El martes, durante una asamblea de accionistas en Hsinchu, Taiwán, el director ejecutivo C.C. Wei dijo que a pesar de la incertidumbre y los riesgos que representan las amenazas arancelarias, los clientes no han hecho ningún cambio en sus pedidos. Agregó que las ventas de semiconductores avanzados para inteligencia artificial siguen siendo fuertes y que se prevé que los ingresos brutos de este año crezcan más de un 20% en dólares y rompan el récord establecido el año pasado. Un accionista dijo que la adquisición de terrenos agrícolas por parte de la empresa para construir fábricas está afectando significativamente a las comunidades locales. Wei contestó que TSMC se comunica con los residentes y con las autoridades locales, así como con el gobierno central, cuando decide comprar terrenos. El primer ministro de Mongolia dimitió como consecuencia de la indignación y las protestas de la población por el lujoso estilo de vida de su hijo. Medios de comunicación mongoles informaron de que Robsanam Suray Oyon Erdene había sido destituido tras haber perdido el martes un voto de confianza en el Parlamento. La votación tuvo lugar en medio de protestas en las calles de la capital, Ulaanbaatar, que comenzaron en mayo después de que el lujoso estilo de vida del hijo del primer ministro generara críticas en las redes sociales. En fotos virales se lo puede ver proponiendo matrimonio a su novia en un lujoso sitio turístico reservado exclusivamente para ellos. Los manifestantes exigieron la renuncia de Oyon Erdene y la revelación de su patrimonio personal. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.